Reyes del Sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Iniciamos, como cada mes, un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El programa que desde hace más de 15 años les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general, que hacemos desde Buenos Aires, Argentina, Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Programa número 524 desde este año 2022, en el que me gustaría hablar sobre la exploración de Marte. Todos los interesados en el ámbito espacial tenemos nuestras expectativas puestas en los futuros viajes marcianos, pero los más jóvenes seguramente no tienen un conocimiento más o menos cabal de cómo comenzó la exploración, pero no hablo de los viejos rovers de los que todos hemos leído, Mariner, Viking. Quiero hablar de la historia de los rovers marcianos, de algo de que no es tan conocido, quienes las hemos vivido, hemos seguido algunos detalles, pero es muy lindo de vez en cuando profundizar sobre estos pequeños robots motorizados que han revolucionado la exploración del planeta rojo. Y la verdad que la exploración de Marte da tanto para hablar. Hoy estamos acostumbrados a ver las imágenes que nos muestran los diferentes ingenios enviados por la humanidad. Y Marte nos parece ya tan cercano, pero en realidad está tan lejos. Es todo un desafío poder explorarlo para la humanidad. Hace medio siglo ni siquiera conocíamos las características superficiales más importantes. Por siglos lo exploramos a distancia, luego enviamos orbitadores cada vez más sofisticados que nos devolvieron imágenes cada vez más detalladas y se nos fue haciendo un mundo familiar. Hasta llegamos a decir que es el más parecido a nuestro propio mundo. Pero no todas las preguntas se pueden responder a la distancia. ¿Existe o existió el vulcanismo? ¿Tiene sismos como los terrestres? ¿Cuál es la composición de su superficie con hemisferios tan diferentes? Teníamos que ir a la superficie y movernos en ella. Y es aquí en donde comienza nuestra historia, la de los rovers marcianos. Apenas llevamos unos 30 años sondeando el terreno. Tal vez algunos hayan seguido sus historias fascinantes, pero como les decía hace un momento, estoy seguro que a los más jóvenes les puede interesar. Resulta que a mediados de la década de 1970, la NASA logró la extraordinaria hazaña de aterrizar dos laboratorios científicos en Marte como parte de las misiones Viking 1 y Viking 2. Por primera vez, dos módulos de aterrizaje lograron posarse suavemente en la superficie del planeta rojo, estudiando muestras de suelo y transmitiendo datos durante un periodo prolongado. 5 años antes, una sonda de la Unión Soviética llamada Mars 3 ya había logrado llegar a la superficie ilesa, pero había enviado datos a Tierra por solo 14 segundos y medio. Y los controvertidos resultados proporcionados por los módulos de aterrizaje Viking sobre la posible existencia de rastros de vida en Marte, destacaron la necesidad de vehículos capaces de moverse a múltiples ubicaciones en la superficie marciana. Esta solución habría permitido realizar experimentos en diferentes sitios geológicos y elegir los objetivos a examinar de vez en cuando en función de las características morfológicas y mineralógicas del suelo. La superficie de Marte está formada por muchos tipos de rocas, cada una compuesta por una mezcla de minerales y productos químicos que deseábamos conocer. A diferencia de un simple módulo de aterrizaje, como eran las Viking, un rover puede viajar a diferentes áreas, estudiando diferentes rocas y los diferentes químicos en cada roca. Estos productos químicos pueden decirles a los científicos algo sobre los entornos que cambiaron esa roca con el tiempo, y en la búsqueda de vida antigua, revelar pistas sobre la actividad del agua en el pasado, basado en los muchos beneficios de los rovers, pero en una fase de recortes presupuestarios considerables para la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, y el Laboratorio de Propulsión a Chorro, establecieron una misión conocida como Mars Pathfinder a principios de la década de 1990. El objetivo de la misión era demostrar la viabilidad tecnológica de llevar un módulo de aterrizaje estacionario y un vehículo robótico a Marte para explorar la superficie. El lanzamiento de la misión tuvo lugar el 14 de diciembre de 1996, aterrizando en Marte el 4 de julio de 1997. Y Mars Pathfinder no solo logró su objetivo, sino que también devolvió una cantidad de datos sin precedentes y superó con creces el tiempo de actividad de la misión principal. Tanto el módulo de aterrizaje como el rover, llamado Sojourner, llevaban instrumentos tanto para observaciones científicas como para proporcionar datos de ingeniería sobre las nuevas tecnologías que se demostraron durante la misión. Mars Pathfinder utilizó un método innovador para ingresar directamente a la atmósfera marciana, asistido por un paracaídas para frenar el descenso inicial a través de la delgada atmósfera y luego un sistema de bolsas de aire gigante para amortiguar el impacto. El lugar de aterrizaje, una antigua llanura aluvial en el hemisferio norte de Marte, conocida como Ares Vallis, se encuentra entre las regiones más rocosas de Marte. Se eligió porque los científicos creían que era una superficie relativamente segura para aterrizar y porque contenía una gran variedad de rocas posiblemente depositadas durante una antigua inundación catastrófica. Desde el aterrizaje hasta la transmisión final de datos, Mars Pathfinder devolvió 2.300 millones de bits de información, incluida más de 16.500 imágenes tomadas por el módulo de aterrizaje y 550 imágenes tomadas por el rover, más de 15 análisis químicos de rocas y suelos y datos sobre vientos y otros datos meteorológicos. Los resultados de las investigaciones realizadas por instrumentos científicos, tanto en el módulo de aterrizaje como en el rover, han sugerido que Marte pudo haber sido cálido y húmedo en el pasado distante, con agua presente en estado líquido y la superficie cubierta por una atmósfera más densa. Sojourner fue el primer vehículo con ruedas que recorrió otro planeta. Apenas tenía 65 centímetros de largo, 48 de ancho y 30 de alto. Pesaba poco más de 10 kilos. Y tenía 6 ruedas. Tenía cámaras delanteras y traseras. Y hardware para realizar varios experimentos científicos. fue diseñado para una misión que duró solo 7 soles, un sol es un poco más de un día terrestre, con una posible extensión a 30 soles, y en realidad estuvo durante 83, o sea, unos 85 días terrestres. Se comunicó con la Tierra a través de su estación base Pathfinder, que tuvo su última sesión de comunicaciones el 27 de septiembre de 1997, y esa comunicación final también marcó el final de la misión de Sojourner, que hasta ese momento había cubierto una distancia de poco más de 100 metros. Pero durante ese viaje, el rover había realizado una serie de análisis, el primero de los cuales estaba en una roca llamada Barnacleville. Allí utilizó el espectrómetro de rayos X, el Alpha Proton, para determinar su composición, un instrumento que tardó unas 10 horas en realizar un escaneo completo de la muestra, encontrando muchos elementos, pero solo una pequeña cantidad de hidrógeno, que constituía apenas el 0,1% de la masa de la roca, lo que indica que tenía un contenido de agua muy bajo. Este instrumento funcionaba irradiando rocas y muestras del suelo con partículas alfa, que son núcleos de helio, o sea, dos protones y dos neutrones unidos. Y los resultados indicaron que la roca de Barnacleville era muy similar a las andesitas terrestres, lo que confirma que hubo actividad volcánica en el pasado. Ya habíamos aprendido algo. Y después de Barnacleville, Sojourner analizó una roca llamada Yogi, también con el instrumento APXS, que resultó ser de origen basáltico, por lo tanto, más primitiva que el Barnacleville. Y la forma y la textura de Yogi muestran que probablemente fue depositada allí por una inundación. En cambio, otra roca llamada Mou mostró signos de erosión causada por el viento. Pero la mayoría de las rocas analizadas mostraron un alto contenido de silicio. Sojourner también visitó un área conocida como Rock Garden, donde el rover encontró dunas en forma de media luna, similar a las dunas en forma de media luna de la Tierra, que generalmente se forman por vientos que soplan en una sola dirección. Pero tras el éxito del rover Sojourner, la NASA quería enviar dos nuevos rovers para aprender mucho más sobre Marte, y fueron los llamados Spirit y Opportunity, que formaban parte de la misión Mars Exploration Rover, con el objetivo de una exploración robótica a largo plazo del planeta rojo. En 2003, Spirit y Opportunity fueron lanzados hacia Marte el 10 de junio y el 7 de julio, respectivamente. Los aterrizajes en Marte tuvieron lugar el 4 y el 25 de enero del 2004, y los dos rovers, cada uno con el tamaño de un carrito de golf, eran gemelos equipados con instrumentos científicos idénticos. Sabemos que en la Tierra, donde hay agua, hay vida. Spirit y Opportunity fueron enviados a Marte para encontrar más pistas sobre la historia del agua en ese planeta y para comprender si alguna vez pudo haber albergado vida. Para hacer esto, los científicos enviaron los dos rovers a dos sitios de aterrizaje diferentes, en lados opuestos del planeta, los cuales parecían haber sido afectados por agua líquida en el pasado lejano. Spirit aterrizó en un lugar llamado Cráter Yusef, donde posiblemente existió un lago dentro del sitio del impacto gigante, y el Opportunity aterrizó en una zona llamada Meridiana Planum, donde los depósitos minerales, particularmente hematita, sugerían que el planeta debió haber tenido un pasado húmedo. Los dos rovers rebotaron y rodaron sobre la superficie dentro de módulos de aterrizaje protegidos con bolsas de aire, y cuando se detuvieron, esas bolsas de aire se desinflaron y los módulos de aterrizaje se abrieron. Los rovers se posicionaron para tomar imágenes panorámicas que brindaron a los científicos la información que necesitaban para seleccionar objetivos geológicos prometedores, útiles para contar parte de la historia del agua en Marte. Luego los rovers comenzaron la exploración de esos objetivos e incluso fueron mucho más allá para realizar investigaciones científicas desde cerca. Y durante su recorrido, Spirit tomó muchas fotos de la superficie con su cámara, que fueron las primeras imágenes en color real tomadas por un rover en otro planeta. Spirit también encontró evidencias de un pasado húmedo y evidencias de actividad geotérmica o volcánica. Terminó explorando sitios que podrían haber sido fuentes termales hace millones de años, para no ser superado por su gemelo. Opportunity también tomó muchas fotos en color real del paisaje marciano y encontró evidencia de un pasado lejano, donde existía agua en la superficie. Y además, Opportunity estudió capas minerales en las rocas cercanas a su lugar de aterrizaje. Toda la evidencia reunida indicó que el sitio podría haber sido, hace miles de millones de años, la costa de un mar salado. Las rocas que estudiaron en Spirit y Opportunity mostraron a los científicos que los tipos de características del agua en Marte podrían haber sido muy similares a las características que tiene aquí en Tierra. Así que Marte también tuvo lagos y ríos en su superficie. También tenía acuíferos y agua subterránea, así como vapor de agua en la atmósfera. Antes de aterrizar, el objetivo de cada rover era viajar hasta 40 metros en un solo día para un total de un kilómetro. Ambos rovers excedieron por muchos años la duración esperada de la misión, que se estimó en solo 90 días. Spirit duró más de 20 veces lo que duraba la misión nominal. Recorrió 7.7 kilómetros en lugar de los 600 metros esperados. Trabajó en Marte más tiempo que cualquier otro artefacto hecho por el hombre. Casi 15 años. Se comunicó por última vez con la Tierra el 10 de junio del 2018. 3 años antes, Opportunity había batido el récord de conducción extraterrestre al superar la distancia de un maratón en un recorrido total de más de 45 kilómetros. Moviéndose de un lugar a otro, los dos rovers realizaron estudios geológicos en varios sitios. Cada uno de ellos era una especie de robot geólogo que atravesaba la superficie de Marte. Las cámaras estaban montadas a una altura de 1.5 metros y proporcionaron una vista estereoscópica de 360 grados de toda la zona. Un brazo robótico era capaz de moverse de la misma manera que un brazo humano, con codo y muñeca. Podría colocar instrumentos directamente contra rocas y otros objetivos para estudiar. El primero de los objetivos científicos de la misión fue buscar y caracterizar una amplia gama de rocas y suelos relacionados con la actividad del agua en el pasado de Marte. Tanto Spirit como Opportunity encontraron evidencia de que hace mucho tiempo Marte ofrecía un entorno que podría haber sostenido cualquier vida microbiana existente. Usando los datos de los rovers, los científicos de la misión reconstruyeron una era en la que Marte parecía estar inundado por agua. Después de más de 5 años de exploración, durante los cuales Spirit visitó cráteres, colinas, valles y analizó muchas rocas y diferentes terrenos, el rover quedó atascado en un banco de arena blanda el 1 de mayo de 2009. Durante los siguientes 8 meses, la NASA analizó cuidadosamente la situación, realizó varias simulaciones en la Tierra en un intento por resolver el problema. Y después los técnicos programaron al rover para realizar una serie de maniobras en un intento de liberarlo. Estos esfuerzos continuaron hasta el 26 de enero del 2010, cuando la NASA anunció que el rover estaba irremediablemente atascado en la arena. Aunque pudo continuar investigando desde su ubicación. Spirit luego se transformó en una plataforma científica fija hasta que se perdieron las comunicaciones el 22 de marzo de 2010. El laboratorio de propulsión a chorro intentó restablecer el contacto hasta el 24 de mayo de 2011, para cuando la NASA anunció que los esfuerzos para comunicarse con el rover habían terminado y decretaron la finalización de la misión. Incluso Opportunity, después de haber explorado objetivos similares a los asignados a Spirit y después de haber superado dificultades de diversa índole, finalmente se rindió a las adversas condiciones marcianas. Debido a una tormenta de arena planetaria masiva que hubo en 2018 en Marte, el rover cortó las comunicaciones y entró en hibernación el 10 de junio. Se esperaba que se reiniciara una vez que se despejara la atmósfera, pero no fue así. Quizás debido a una falla técnica o al depósito de una gruesa capa de polvo en los paneles solares que impidió que las baterías se recargaran. La NASA realmente esperaba restablecer el contacto con el rover gracias a un periodo ventoso que podría haber limpiado los paneles solares, pero no pudieron. El 13 de febrero de 2019, la agencia dijo que la misión Opportunity había terminado luego de que el rover no respondiera a más de 1,000 señales enviadas desde agosto de 2018. Entre los descubrimientos más notables realizados por estos rovers gemelos durante su larga misión se encuentran agua interactuando con rocas calientes, remolinos de polvo marciano, un antiguo sistema hidrotermal, ondas de arena formadas por el viento y un entorno marciano potencialmente habitable hace mucho tiempo. Pasamos al primer tema musical y al regresar de esta excelente música que nos selecciona todos los meses Daniel Migueles, continuamos con la última parte de esta historia de los exploradores robóticos marcianos. Nos encontramos en un momento. La historia de los rovers marcianos ha tenido condimentos dignos de cualquier película de suspenso y aventura. Y más que una película, una serie de historias de viajeros. En los primeros capítulos vimos los aterrizajes épicos de las Vikings con tecnología de los años 60, pasando luego a mostrarnos la extraordinaria tenacidad de las Pathfinder y las Sojourner, las increíbles aventuras de los hermanos Spirit y Opportunity, las asombrosas imágenes y videos de los primos Curiosity y Perseverance, y el arribo de novatos en Marte, tales como Hope de los Emiratos Árabes y Tianwen de China. También ha habido momentos dramáticos, tristes y desoladores, tales como las primeras misiones rusas Mars, las misiones norteamericanas Phobos, la misión europea ExoMars, la misión japonesa Nozomi, por nombrar solo algunas. Siempre nos han atrapado las historias de viajeros, y también atrapó al inconsciente colectivo artístico, generando innumerables cuentos, libros, poemas y música. Una de las bandas que disparó su imaginación pensando en historias de viajeros fue Genesis, en el disco Duke de 1981. Allí, dedicó 6 temas para contar las aventuras de Albert, un duque, repartidos entre los temas del disco. Y si tenemos en cuenta que la definición de duque es una persona con alto rango en un país, tenemos que concluir que todas estas misiones eran lo mejor que cada país pudo lanzar en su momento. Los robots que eran los mejores en su época. Los de más alto rango, los duques de los robots. Para ellos, Genesis compuso su tema Duke's Travels, los viajes del duque. ahora continuemos con nuestra historia. Mientras Spirit y Opportunity aún estaban en funcionamiento, la NASA ya había establecido su sucesor. La misión Curiosity, un rover del tamaño de un pequeño carro, con mucho más instrumentos científicos que sus predecesores. Fue lanzada el 26 de noviembre del 2011 y aterrizó en Marte el 5 de agosto de 2012. Y aún permanece operativo. En esta misión se introdujeron innovaciones tecnológicas que probaron un método de aterrizaje completamente nuevo. Después del frenado atmosférico, la nave espacial descendió colgada de un paracaídas. Poco antes de aterrizar, un sistema de cohetes traseros ralentizó aún más el descenso, lo que permitió un aterrizaje suave en la superficie. El rover aterrizó sobre sus ruedas y rápidamente se deshizo del sistema de aterrizaje, que cayó a una distancia segura. En comparación con la arquitectura de las misiones anteriores, esta representa un importante paso adelante en la exploración de Marte y logró algunos hitos importantes hasta ahora. Primero, aterrizar un rover muy grande y pesado en la superficie marciana. Demostró la capacidad de aterrizar dentro de un área predeterminada de solo 20 kilómetros, asegurando la movilidad de largo alcance en Marte para el estudio de diferentes entornos y el análisis de muestras encontradas en diferentes entornos. Y por otro lado, Curiosity lleva instrumentos científicos más grandes y avanzados que los enviados previamente a la superficie de Marte. La historia del clima y la geología marciana está escrita en la química y la estructura de las rocas y del suelo. Curiosity puede leer las páginas de esa historia analizando muestras de polvo obtenidas de la perforación de rocas y midiendo las huellas químicas presentes en diferentes rocas y suelos para determinar su composición e interacciones pasadas con el agua. Todas las muestras de roca, suelo y aire recogidas por Curiosity durante la exploración del cráter Gale han sido analizadas en su laboratorio interno. Esto permite que el rover evalúe con mayor precisión si Marte alguna vez tuvo un entorno capaz de albergar vida microbiana. La misión llamada Mars Science Laboratory y su rover Curiosity marcan una transición entre las estrategias de seguir al agua y buscar signos de vida. Además de aterrizar en un lugar con rastros de la presencia de agua en un pasado distante, Curiosity está buscando evidencia de sustancias orgánicas que podrían ser los componentes químicos básicos para la vida. Los lugares con agua y química necesaria para la vida proporcionan potencialmente condiciones habitables. Y gracias a este rover, la NASA está cerca de lograr los 4 objetivos científicos principales de todo el programa de exploración de Marte. El primer objetivo es determinar si alguna vez apareció vida en Marte. Y para entender esto, es necesario averiguar si el planeta rojo ha tenido alguna vez condiciones ambientales capaces de albergar vida. Después de que Spirit y Opportunity reforzara la hipótesis de que el agua líquida persistió en la superficie de Marte en la antigüedad, los científicos esperaban identificar otros ingredientes necesarios para la vida, como el nitrógeno, carbono, fósforo, hidrógeno, oxígeno y azufre. La vida también requiere de pequeñas cantidades de otros elementos, como el hierro, junto con, obviamente, algunas fuentes de energía. En la Tierra, esta energía proviene de la luz solar, o de los electrones que se mueven de un lado a otro entre los elementos y compuestos de la naturaleza. La vida también requiere un entorno lo suficientemente estable y protector para evitar ser destruida por la radiación excesiva del espacio, o por fenómenos naturales terrestres como el vulcanismo. Curiosity está estudiando los ciclos del carbono y el agua de Marte a lo largo de su historia. En particular, busca determinar en qué forma y cantidad se almacenan los elementos y compuestos más interesantes en el planeta o en su atmósfera y cómo estos valores han variado a lo largo del tiempo. El segundo objetivo es la caracterización de los antiguos procesos climáticos marcianos. Porque en el pasado, el planeta era más cálido y podría haber albergado una atmósfera más densa y húmeda capaz de albergar vida microbiana. Pero ahora, con una atmósfera más delgada y fría, gran parte del agua marciana ha abandonado la superficie y la atmósfera. Es probable que la mayor parte esté atrapada debajo de la superficie, congelada como hielo o quizás de forma líquida, si está lo suficientemente cerca de una fuente de calor en el planeta, como por ejemplo una fuente termal volcánica. Curiosity le permite a los científicos determinar con mayor precisión la composición de la atmósfera marciana, por ejemplo, midiendo los isótopos estables de elementos como el carbono. La mayoría de los elementos de interés biológico tienen dos o más isótopos estables. Los organismos a menudo usan isótopos particulares de forma selectiva en su función de disponibilidad y de su masa. Y las condiciones ambientales también afectan la disponibilidad de esos diversos isótopos. Curiosity busca posibles rastros dejados por formas elementales de vida pasada, como cambios bruscos en la abundancia isotópica que pudieran estar asociados a procesos metabólicos, e investiga la composición de rocas, suelos y conformaciones que podrían estar vinculados a los cambios en la atmósfera del planeta a lo largo del tiempo. Curiosity también está caracterizando la distribución de agua, dióxido de carbono e hidrógeno en la atmósfera y cerca de la superficie. Y mide también la radiación superficial, incluidos los rayos cósmicos, los protones solares y los neutrones que bombardean el planeta desde el espacio. Su tercer objetivo es la caracterización de la geología marciana, cuya historia se registra en las capas superficiales. Curiosity estudia las características físico-químicas de las rocas y el suelo para comprender los procesos geológicos que han creado y modificado la corteza y la superficie a lo largo del tiempo. En particular, busca rastros de rocas que se hayan formado en presencia de agua. Y finalmente, su cuarto objetivo era demostrar la capacidad de aterrizar cargas pesadas y de gran tamaño en Marte, lo cual obviamente cumplió con éxito total. En ese sentido, Curiosity ha allanado el camino para el envío de equipos y grandes infraestructuras necesarias para futuras exploraciones humanas del planeta. Toda la experiencia en técnicas de aterrizaje de precisión también brinda los primeros pasos para desarrollar la capacidad de enviar astronautas a un lugar específico de manera segura y confiable y una mejor comprensión y caracterización de la radiación. Los niveles en la superficie de Marte ayudarán a los planificadores de misiones a comprender los riesgos potenciales que van a enfrentar las futuras misiones tripuladas con astronautas y diseñar métodos para proteger su salud de esa radiación. Y Curiosity también ha estado trabajando en esos objetivos durante más de 3.000 soles, todo un hito superado allá por enero del 2021, ya ha cumplido un año más. Y durante todo este largo periodo, los instrumentos han hecho contribuciones muy significativas para lograr los cuatro objetivos científicos que se habían planteado. En particular, confirmó que en un tiempo remoto hubo corrientes bastante impetuosas en la superficie marciana, Los científicos no tuvieron que esperar mucho para obtener esta confirmación, poco más de un mes después del aterrizaje. De hecho, Curiosity solo necesitó viajar un corto tramo de la superficie marciana para hacer este descubrimiento fundamental. Tras realizar las pruebas instrumentales en el yacimiento llamado Goulburn y observar probables restos de sedimentos formados por la acción del agua, el Curiosity partió hacia Glenelg, que es el primer objetivo previsto de su misión y un lugar geológicamente interesante por ser la confluencia de tres tipos diferentes de tierra. Bastaba recorrer solo unos 50 de los 500 metros que separaban Goulburn de Glenelg para llegar a un sitio denominado Link, caracterizado por la presencia de un espolón rocoso con inclusiones de grava y guijarros, cuyo origen solo se remonta al flujo de agua. En ese momento Curiosity avanzó más para buscar rastros aún más obvios de la estructura geológica remota, y después de recorrer otros 60 metros, llegó a un segundo espolón de roca llamado J, donde los investigadores tuvieron por primera vez la certeza absoluta de que el agua fluyó en Marte en un pasado lejano. J es una losa de roca que se elevó del suelo tras un probable impacto de un meteorito y estaba formada por grava y guijarros cementados en una matriz arenosa, una formación que los geólogos denominan conglomerado sedimentario. Las características de esas gravas y los cantos rodados son completamente similares a los rodados modelados en vías fluviales terrestres similares, tanto que los elementos individuales en ambos escenarios tienen superficies lisas y redondeadas por choques mutuos y rodaduras en orillas torrenciales. Muy interesante también es el hecho de que J muestra evidentes huellas de erosión después de levantarse del suelo, y eso sugiere que la losa se formó como resultado de la sedimentación del material arrastrado por el agua. Luego fue golpeado por un meteorito que la levantó y posteriormente fue erosionado por el agua que continuaba fluyendo por encima de él. Como se ven en las imágenes que ha enviado Curiosity, en el frente de una grieta de la losa hay algunos guijarros pequeños pero claramente desafilados y parte de la grava ha caído debajo de la falla para formar un pequeño depósito. Y este escenario indica un lavado lento de la matriz arenosa. Y también son claramente visibles algunos surcos dejados por los últimos chorros de agua y alrededor del afloramiento rocoso, señal de un secado gradual del arroyo. Los investigadores estiman que se necesitan miles de años, tal vez millones, para crear un paisaje con características de las que tiene J, lo que confirma que el flujo de agua en Marte no fue un fenómeno efímero. Del tamaño y la forma del conglomerado de rocas y del tamaño de la grava suelta y los guijarros, se puede obtener información sobre la velocidad y la profundidad del agua del arroyo. Los geólogos del Instituto de Ciencias Planetarias, enfrascados en la interpretación de lo descubierto por Curiosity, se inclinan a creer que el agua alcanzó, según los puntos del arroyo, alturas de entre unos pocos centímetros y casi un metro, y que su velocidad era de aproximadamente un metro por segundo. Solo un curso de agua de esta capacidad habría sido capaz de mover y dar forma a los guijarros que muestran las imágenes, que alcanzan los 4 centímetros de tamaño, un tamaño nada desdeñable, que equivale a un peso marciano, tampoco nada desdeñable. Ni la grava más pequeña puede depositarse a través de otros mecanismos que no sean dominados por el agua. Por ejemplo, es impensable que el viento marciano alisara y transportara todo ese material. En definitiva, no cabe duda de que Curiosity ha identificado el primer arroyo seco en la superficie de Marte, confirmando de una vez por todas la existencia de agua libre en la superficie en tiempos muy remotos. Aproximadamente un año después de este descubrimiento fundamental, la exploración de Curiosity también demostró con certeza que un área del cráter Gale llamada Yellowknife Bay albergaba un lago y que ese lago duró lo suficiente como para albergar formas de vida elementales. Este descubrimiento confirmó la visión dominante de la historia de Marte, que indica que hubo aguas frías y tranquilas donde se pudieron formar minerales arcillosos hace unos 4.000 millones de años. Ese ambiente, que era propicio para la vida, experimentó entonces una creciente sequía que tornó esas aguas cada vez más ácidas y salobres, y comprender dónde y cómo se formaron esos minerales de arcilla dentro del cráter Gale podría proporcionar la cronología del lago que albergaba. Cuanto más duró este lago antes de evaporarse, más probable es que haya albergado formas de vida elementales. Una pregunta clave era si los minerales arcillosos de Yellowknife Bay se formaron antes de la supuesta época del lago. Y una segunda pregunta importante se refiere a dónde se formaron estas arcillas. Es posible que se hayan formado fuera de lo que podría ser el fondo del cráter, como en el anillo del mismo, por la acción de simples corrientes temporales. Alternativamente, podrían haberse formado en el fondo del cráter por la acción de las aguas del lago a partir de fragmentos rocosos rodados por las laderas y del polvo arrastrado por los vientos. Dado que la materia prima está formada sustancialmente por minerales volcánicos en ambos casos y dado que su transformación fue en arcilla, Curiosity ha confirmado que los sedimentos de la arcilla de Yellowknife Bay se originaron de acuerdo con el segundo escenario y que las partículas que luego dieron origen a los minerales en cuestión fueron transportados al fondo del lago por las aguas de algunos arroyos antes de sufrir acciones químicas significativas por el agua. Y esa lenta evaporación del lago y los agentes atmosféricos y geológicos marcianos, no muy agresivos, han hecho que estos depósitos se hayan conservado muy bien hasta el día de hoy, a pesar de su origen muy antiguo. Esta peculiaridad es típica de Marte, mientras que en la Tierra es extraordinariamente difícil encontrar rocas que daten de esos mismos periodos. Al examinar las proporciones de isótopos de algunos elementos, los geólogos pudieron estimar la edad de una losa de minerales de arcilla llamada Cumberland, que se formó hace entre 3.860 y 4.560 millones de años, lo que confirma un origen extremadamente remoto del cráter Gale y también del lago que allí encontró su asiento. Los investigadores estiman que el lago se pudo haber conservado hasta hace al menos 3.600 millones de años, pero su lenta evaporación pudo no haber significado el final de la vida microbiana que apareció en él. El análisis de los datos recopilados por Curiosity también ha demostrado que los sedimentos arcillosos de Yellowknife Bay son ricos en hierro y azufre, elementos que juntos con la arcilla también forman un mineral llamado smectita. Este mineral se forma en aguas con pH neutro y baja salinidad, que es el hábitat ideal para una forma de vida terrestre primitiva llamada quimiolito autótrofa. Estas bacterias son las que extraen energía directamente del material rocoso, explotando la oxidación de compuestos orgánicos como azufre y hierro en el centro de su dieta, mientras utilizan el suministro de carbono que existe directamente de una atmósfera rica en dióxido de carbono. En cierto sentido, los quimiolitoautótrofos funcionan con una especie de batería y este tipo de fuente de alimentación ya estaba disponible ahí en Yellowknife Bay, en Marte. Todo esto demuestra que el entorno geológico del Marte antiguo era propicio para el surgimiento de la vida. Y dado que la edad de las estructuras rocosas de esa zona es un poco más antigua de lo esperado, esas condiciones han durado hasta tiempos más recientes de lo que se creía anteriormente. Si consideramos entonces que el lecho seco del lago también se ha identificado átomos como el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, además de los elementos que mencionamos, encontramos todos los requisitos previos para que la vida microbiana haya proliferado en ese ambiente y otros ambientes similares. Pero cualquier confirmación en este sentido solo puede venir de los sucesores del Curiosity, empezando por el Perseverance. El viaje interplanetario eficiente tiene mucho que ver con los tiempos. En un lapso de solo 9 días, 3 viajeros de la Tierra, todos lanzados en julio del 2020, se encontraron insertados en la órbita marciana, o más recientemente, presentes en su superficie. Esta agrupación de misiones de las que hablamos, por supuesto, no es una coincidencia, porque las órbitas cercanas y casi circulares de la Tierra y Marte dan como resultado ventanas periódicas para viajes relativamente cortos y de bajo consumo de combustible. Ese camino particular para que la Tierra y Marte se encuentren cerca y se pueda transferir una nave con la menor cantidad de recursos posible se llama la órbita de transferencia de Hohmann, que de la que hemos hablado muchas veces en este podcast, que reduce en gran medida los requisitos generales de combustible y los tiempos de tránsito, pero luego requiere que las misiones estén absolutamente listas cuando la ventana para el lanzamiento se abre y de lo contrario se arriesgarían a un retraso de la misión de 26 meses más. El tiempo entre estas ventanas ideales de lanzamiento Tierra-Marte. Se había lanzado la primera que llegó ese mes, que fue el orbitador Hope de los Emiratos Árabes Unidos, un 19 de julio de 2020, que entró en órbita el 9 de febrero de 2021, que tenía la misión de estudiar la atmósfera y el clima marcianos. En realidad, con esta misión, los Emiratos Árabes Unidos se han establecido como una nación con el conocimiento técnico para poder estar entre los pocos primeros grandes, digamos, que tuvieron su primera misión a Marte funcionando con éxito ya la primera vez. La segunda misión lanzada en esa ventana es la Tianwen-1 de China. Se lanzó el 23 de julio de 2020 y entró en órbita a partir del 10 de febrero de 2021. Con un descenso planificado del módulo de aterrizaje a la superficie marciana fijado para mayo de ese año. Dentro del módulo de aterrizaje había un rover equipado con cámaras, un espectroscopio, equipo meteorológico y un radar de penetración terrestre. Y así China se ha convertido en la tercera nación en aterrizar con éxito en Marte, detrás de la Unión Soviética y Estados Unidos, y solo la segunda nación en aterrizar con éxito un laboratorio móvil. Y el 18 de febrero, la próxima misión del programa de exploración de Marte de la NASA, la Mars 2020, integró ya una serie de nuevos instrumentos científicos en un solo rover para estudiar la historia y el posible futuro de la habitabilidad en Marte, así como para buscar específicamente evidencia de vida microbiana pasada en la superficie marciana. El rover Perseverance, o Percy, como se lo suele llamar, como Hope y el Tianwen-1, son esfuerzos internacionales en términos de varios países que producen diferentes instrumentos científicos con instalaciones en Francia, Noruega y España, proporcionando o co-desarrollando parte de hardware científico a bordo del Perseverance. Y empaquetado debajo de él está el Ingenuity, que es, pues sigue funcionando, un helicóptero pequeño y liviano que se convirtió en el primer dispositivo aéreo en viajar y estudiar otro planeta. Ingenuity y sus sucesores ofrecen la posibilidad de ampliar en gran medida las distancias que un rover puede viajar al proporcionar imágenes de resolución mucho más alta de las características superficiales problemáticas de lo que es posible desde la órbita o desde los propios rovers, todo mientras produce algunas de las fotografías de drones más notables jamás registradas. Estos exploradores aéreos también pueden proporcionar imágenes de alta resolución para ayudar en la selección de características interesantes, lo que también reduce los tiempos de selección de objetivos y aumenta potencialmente, en gran medida, la tasa de descubrimiento científico. Mars 2020 se convirtió en un paso más en apoyo del programa de exploración de Marte más grande que ha incluido todas las misiones que hemos visto hasta ahora. El rover Perseverance tiene 4 objetivos de misión que enfatizan claramente el enfoque biocéntrico de los intereses marcianos actuales de la NASA. El primero, buscar habitabilidad. En este caso, la búsqueda es de datos sobre la habitabilidad pasada para respaldar aún más nuestros modelos actuales del antiguo Marte como un planeta más cálido, más húmedo y potencialmente sustentador de vida. Buscar firmas biológicas fue el segundo objetivo. Siempre debemos calificar que tales búsquedas están fuertemente sesgadas hacia los tipos de formas de vida que tenemos en la Tierra y los procesos evolutivos que resultaron en lo que observamos hoy. O sea, dicho esto, nuestras propias exploraciones aquí en la Tierra han expandido enormemente los tipos de formas de vida a buscar, debido al creciente número de especies identificadas a las que nos referimos como extremófilos, expandiendo dramáticamente el rango de condiciones asombrosas bajo las cuales la vida puede proliferar. Tercer objetivo es almacenar tubos de muestras, un objetivo que deja en claro que la NASA tiene la intención de que las futuras misiones exploren mucho más la superficie marciana y que también puedan realizar análisis mucho más exhaustivos aquí en la Tierra o al menos en algún lugar cercano. Para las muestras recolectadas por Perseverance, el vehículo de búsqueda, aunque uno solo puede imaginar que esa misión de recolección sería mucho más eficiente con una versión más avanzada del Ingenuity, y el vehículo de retorno están programados para traer ese preciado cargamento de vuelta a la Tierra para alrededor del 2031. Y el último objetivo, el cuarto, prepararse para la presencia humana. Las noticias más emocionantes sobre nuestra Luna en la última década fue la identificación de hielo de agua en su superficie. Y eso significa que se puede acceder a un suministro potencial de combustible para misiones que luego podrían lanzarse desde un cuerpo con la fracción de la gravedad de la Tierra. Bueno, en Marte tenemos hielo de agua accesible, tanto para combustible como para beber, pero también una atmósfera delgada a partir de la cual el equipo adecuado podría convertir el dióxido de carbono en oxígeno, después de lo cual el proceso de compresión y almacenamiento de oxígeno permitiría un uso futuro como lo que hacemos aquí en Tierra todos los días. Esta prueba se está realizando dentro del experimento Mars Oxygen ISRU, ¿no?, que son las tecnologías in situ de extracción de recursos, para determinar si los futuros exploradores podrían simplemente generar oxígeno respirable a partir de aire enrarecido, como en el caso de Marte. La llegada de un laboratorio móvil avanzado a una ubicación desolada y sin rasgos distintivos es tan útil como la de un rover con capacidades mínimas a una ubicación ideal. Con ese fin, se han utilizado sondas como la Mars Reconnaissance Orbiter para recorrer la superficie marciana durante años en busca de lugares de gran interés geológico y para Perseverance, potencial habitabilidad biológica pasada. Y para el Perseverance, esa zona fue el cráter Jezero. ¿Por qué? Bueno, en el pasado del antiguo Marte, digamos, el cráter Jezero albergaba al menos un lago al que desembocaban varios ríos, dos de los cuales producían deltas ricos en depósitos de arcilla, perfectos para almacenar marcadores biológicos o potencialmente incluso fósiles. Se espera que la combinación de tecnología y ubicación de Mars 2020 y el cráter Jezero conduzca a grandes descubrimientos a un ritmo acelerado. En eso estamos en este momento. Y si bien este rover avanzado aún carece de la destreza y la espontaneidad de un investigador humano capacitado en geología, aportaría al estudio de la superficie marciana lo que un humano podría hacer. Los avances en automatización, el aprendizaje automático y la escalada de tecnología significan que en algún futuro un laboratorio vehicular estará a la par de un científico humano y de hecho hacen ciencia antes de que cualquier misión con una tripulación humana llegue a la superficie. En la tarde local del 18 de febrero, en el control de la misión de la NASA, 7 meses de viaje y 472 millones de kilómetros después, se transformaron en unos 7 minutos de terror, esa famosa frase de la NASA, que los especialistas de la misión han utilizado para describir el tiempo durante el cual el sistema que llevaba Perseverance entró en órbita, desplegó su paracaídas, se deshizo de su escudo térmico aerogel e inició su retrocohete Skycrane para llevar lentamente al rover al suelo antes de cortar los lazos y volar a una distancia segura. A una distancia de 11 minutos luz de la Tierra, un aterrizaje de tal precisión no podría ser guiado por humanos del control de misión. Así que para un amortizaje exitoso fueron necesarias alrededor de 2 millones de líneas de códigos que procesaban 30.000 parámetros de control, sensores y aterrizaje. El aterrizaje de Perseverance fue, según todos los informes, perfecto. La llegada se transmitió en vivo, lo cual fue un éxito en las redes. Al final de la transmisión, el canal oficial de YouTube de la NASA reportó 12 millones de visitas para el descenso, el aterrizaje y la celebración en el control de misión tras la confirmación y entrega de las dos primeras imágenes. Esas dos primeras imágenes, tomadas a través de las cubiertas de lentes transparentes de dos cámaras de ingeniería en la parte delantera y trasera del rover, revelaron un aterrizaje exitoso en un área plana, con varias rocas expuestas listas para el análisis y la distancia, una vista del antiguo delta del río, que era el objetivo de aterrizaje previsto para la misión. Un análisis más detallado de la posición de aterrizaje reveló que Perseverance estaba a unos 2 kilómetros al sureste del delta objetivo, cerca o en el límite de dos regiones conocidas como Unidad de Piso Máfico y Unidad de Olivino. Y esto en sí mismo fue una excelente noticia para los geólogos, porque esta área de aterrizaje marcaba la región límite entre dos tipos diferentes de rocas y características. En poco tiempo se determinó y se publicó la ubicación real del aterrizaje. En 24 horas informaron que ya llegaban imágenes en colores de las cámaras de ingeniería. En una hazaña de tiempo, el mismo orbitador de reconocimiento de Marte que ayudó a encontrar un lugar de aterrizaje ideal para la misión Perseverance también capturó el descenso del mismo después del despliegue del paracaídas sobre su lugar de aterrizaje final. Los días siguientes fueron una gran cantidad de datos de diagnóstico y, por supuesto, imágenes impresionantes, imágenes que aún nos siguen llegando. Con esta misión científica que aún sigue activa, esperamos que esta, que es la máquina más sofisticada que jamás haya existido en un planeta, que hasta donde sabemos, al menos por ahora, está solamente poblado por máquinas, pero que tal vez en un futuro no muy lejano nos dé alguna sorpresa, tal vez indicios de algún rasgo de vida primitiva. Pasamos a otro tema musical de la mano de Daniel Migueles y nos encontramos en un momento más con más Desde el Sur, explorando el cosmos. Todas las misiones que repasamos y todas las misiones que intentaron orbitar o llegar a Marte tienen diferentes objetivos, diferentes tecnologías y diferentes países. También tienen muchos puntos en común: el rol que se le da a la investigación científica, el trabajo en equipo, la planificación y las ansias de desenmascarar los misterios del espacio que nos rodean. Y claro, todas las misiones tienen un destino común, Marte. Como el primo que pensamos que fue, nos intriga saber qué pasó allí, si hubo vida o no, si tiene agua o no, si tiene terremotos. Desde el cielo nocturno, Marte nos invita a pensar en él y a planificar cómo será la próxima visita. En el disco de Ulises Lavaroni, Distant Worlds, Mundos Distantes, compuesto en el 2009 y publicado en el 2014, el autor recorre musicalmente todo el sistema solar, desde el Sol hasta Neptuno. Y, como era de esperar, le dedica no solo un tema, sino dos temas para repasar las sensaciones que nos despiertan las visiones que recibimos de Marte. Este es el segundo tema, Marte, parte 2. Thank you. Hace unos pocos días surgió la noticia de que se ha descubierto el cometa más grande en nuestro sistema solar. Allá afuera, en sus confines, y sin que nos demos cuenta, digamos que nos percatamos de que una gran amenaza acecha permanentemente al planeta Tierra, que son los objetos de la nube de Oort, que se formó a comienzos del sistema solar y consta de gran parte de los restos del material primitivo que condujo a la formación de nuestro Sol y los planetas. Todo lo que no fue hervido por el Sol o agrupado en objetos planetarios, lunares, de asteroides o del cinturón de Kuiper que tenemos hoy, permaneció en una nube esferoidal desde mil veces la distancia entre la Tierra y el Sol hasta uno o dos años luz de distancia. Y fue el telescopio espacial Hubble de la NASA y de la Agencia Espacial Europea que ha determinado el tamaño del núcleo de cometa más grande observado hasta ahora por los astrónomos, con un diámetro estimado de aproximadamente 130 kilómetros. El núcleo es alrededor de 50 veces más grande que el encontrado en el corazón de la mayoría de los cometas conocidos. Una masa que ronda los 500 billones de toneladas, 100.000 veces más que la masa de un cometa típico que se encuentra mucho más cerca del Sol. Este cometa gigante, el C-2014-UN-271, más conocido como el Bernardelli-Bernstein, viaja a 35.000 kilómetros por hora desde el borde del sistema solar. Pero no se preocupen, porque si bien ahora al final de esta parte vamos a hablar sobre las consecuencias de que un objeto así impacte contra la Tierra, este, por suerte, no se acercará a menos de 1.000 millones de kilómetros del Sol, que es un poco más lejos que la distancia de Saturno. Y eso no va a ser hasta el 2031. El récord anterior le pertenecía al cometa C-2002-VQ94, con un núcleo estimado de 100 kilómetros de diámetro, que fue descubierto en 2002 por el proyecto LINEAR, un cometa que es literalmente la punta del iceberg de muchos miles de cometas que son demasiado tenues para verlos en esas zonas tan lejanas del sistema solar. Este C-2014-UN-271 fue descubierto por los astrónomos Pedro Bernardelli y Gary Bernstein en imágenes de archivo del sondeo de energía oscura en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile. Fue observado por primera vez, casualmente, en noviembre del 2010, cuando se encontraba a casi 5.000 millones de kilómetros del Sol, que es similar a la distancia media a Neptuno, y desde entonces ha sido intensamente estudiado por telescopios terrestres y espaciales. Un cometa que ha estado viajando hacia el Sol durante más de 1 millón de años. Y proviene de ese hipotético hogar de billones de cometas, que es la nube de Oort. Se piensa que esa nube difusa tiene un borde interior de 2.000 a 5.000 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, y su borde exterior se podría extender por al menos una cuarta parte de la distancia hasta las estrellas más cercanas al Sol del sistema Alpha Centauri. Los cometas de la nube de Oort en realidad no se formaron tan lejos del Sol, en cambio, fueron arrojados del sistema solar hace miles de millones de años por una especie de juego de pinball gravitacional entre los planetas exteriores masivos, cuando las órbitas de Júpiter y Saturno todavía estaban evolucionando. Los cometas lejanos solo viajan cerca del Sol y los planetas si sus órbitas distantes son perturbadas por el tirón gravitacional de una estrella que se cruza en su camino. el cometa Bernardelli-Bernstein, sigue la órbita elíptica de 3 millones de años que lo lleva tan lejos del Sol como alrededor de medio año luz. Se encuentra ahora a menos de 3.200 millones de kilómetros de nuestra estrella, acercándose casi perpendicularmente al plano del sistema solar. A esa distancia, las temperaturas son de apenas unos 175 grados bajo cero, pero esta temperatura es suficiente para que el monóxido de carbono se sublime en la superficie para producir la coma. El cometa Bernardelli-Bernstein proporciona una pista invaluable sobre la distribución de tamaño de los cometas en la nube de Oort y, por lo tanto, su masa total. Las estimaciones de la masa de esta nube varían mucho, alcanzando tal vez 20 veces la masa de la Tierra. Pero yendo al tema del impacto, hay tres aspectos principales a tener en cuenta cada vez que un objeto va a impactar la Tierra en términos del daño que provocará. Primero, ¿qué tan masivo es el objeto? Más masa equivale a más energía impartida a la Tierra, lo que se traduce en más destrucción. Si se duplica la masa del impactador, la energía impartida a la Tierra también se duplicaría. También tiene que ver qué tan rápido se mueve el objeto. Cuanto más rápido se mueve, mayor es la cantidad de energía cinética que trae consigo, y esa energía se disipa en la Tierra al impactar, causando los efectos dañinos a los que obviamente le tememos. Si duplica la velocidad del impactador, la energía impartida a la Tierra se cuadruplica. La energía escala con el cuadrado de la velocidad relativa del impactador a la Tierra. Y también tiene mucho que ver de qué está hecho el objeto. La composición no lo es todo, pero un objeto que es más rocoso generalmente es más peligroso que uno que es más helado, por varias razones. Es más probable que los asteroides lleguen al suelo y creen un cráter de impacto, mientras que es más probable que los cometas, que son volátiles, creen explosiones en el aire. Como son volátiles, lo más probable es que se fragmenten en trozos más pequeños, algunos de los cuales podrían perderse en la Tierra por completo. Y los que golpean van a disipar parte de su energía en la atmósfera. En cambio, los asteroides contienen la mayor parte de elementos que son absolutamente tóxicos para ingerir o inhalar, por lo que también son una mayor amenaza para la vida. Hay, por supuesto, otras preocupaciones, como la ubicación del impacto y el ángulo de impacto, pero solo son relevantes cuando uno tiene impactos más pequeños, los tipos que es poco probable que causen extinciones masivas. En general, si un objeto del orden de un kilómetro de diámetro o más golpeara la Tierra, representaría el tipo de amenaza existencial que no solo podría poner fin a la civilización humana, sino también a una tremenda fracción de las especies existentes en la Tierra hoy. Como punto de referencia, el objeto que chocó contra la Tierra hace 65 millones de años, provocando lo que históricamente conocemos como la quinta gran extinción masiva, fue casi seguro un asteroide y no un cometa. El conocimiento que hemos obtenido del cráter Chicxulub, incluido su tamaño, así como la capa de ceniza rica en iridio que se encuentra en todo el mundo en los estratos de rocas sedimentarias, indican claramente que el impactador fue un asteroide. También es mucho más probable que los asteroides golpeen la Tierra que los cometas, ya que están prácticamente todos en el mismo plano que los planetas, para empezar. Están relativamente cerca del mayor perturbador gravitatorio de nuestro sistema solar, que es Júpiter, y vienen a la Tierra desde mucho más cerca que los cometas, lo que hace más probable un impacto directo. En total, lo que conocemos sobre ese gran evento de extinción de la época de los dinosaurios, probablemente fue causado por un objeto rocoso que se originó en el cinturón de asteroides que tenía aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro. Uno podría pensar que es impresionante, y la verdad que en cierto modo lo es. Pero hay algunos hechos que podrían poner este evento catastrófico, como fue en su momento, en un poco de perspectiva. Para empezar, la densidad típica de un asteroide es entre 2 y 3 gramos por centímetro cúbico. Eso significa que para un asteroide de 10 kilómetros de ancho, que golpeó nuestro planeta hace unos 65 millones de años, su masa total era de unas 10 a la 15 kilogramos, unos billones de toneladas. Los asteroides, cuando se perturban para cruzar el sistema solar interior, normalmente cruzan la órbita de la Tierra a una velocidad de alrededor de 25 kilómetros por segundo. Y como la Tierra orbita alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo, y que tanto los asteroides como la Tierra normalmente orbitan alrededor del Sol en la misma dirección, la velocidad típica del impactador asteroidal que golpea la Tierra es de alrededor de 17 a 20 kilómetros por segundo. Pero viniendo de los confines de la nube de Oort, un objeto de masa comparable tendría una velocidad de impacto mucho mayor y por lo tanto impartiría una cantidad mucho mayor de energía a la Tierra. Y el cometa Bernardelli-Bernstein, actualmente en su camino hacia el sistema solar, desde más de medio año luz de distancia, no tiene una masa comparable a la del impactador de la época de los dinosaurios. En cambio, ahora tiene el récord de ser el cometa con el núcleo más grande jamás visto, con un diámetro estimado de 119 kilómetros según los últimos datos del telescopio espacial Hubble. Y ya anteriormente, los datos de ALMA habían indicado un diámetro que en realidad era un poco mayor, unos 137 kilómetros, pero esta nueva estimación tiene incertidumbre significativamente menores. Incluso con una densidad mucho más baja, ya que los cometas suelen tener alrededor de 0,6 gramos por centímetro cúbico, el enorme tamaño de este objeto se traduce en una masa fantásticamente grande. Recuerden que cuando se duplica el diámetro, como dijimos recién, lo está haciendo 8 veces el volumen. Y dado que el Bernardelli-Bernstein tiene más de 10 veces el diámetro del presunto impactador de la época de los dinosaurios, viene con más de 1000 veces su volumen, lo que da una masa estimada de alrededor de 5 por 10 a la 17 kilogramos y posiblemente más. Pero también recordemos que no nos llega desde la órbita entre Marte y Júpiter, como es el cinturón de asteroides, sino de la nube de Oort. Y si juntamos todos los factores, se nos arma la receta para un desastre sin precedentes, si impactara contra la Tierra. Un objeto que ingresa en el sistema solar interior desde la nube de Oort va a ganar velocidad principalmente debido a la gravedad del Sol. Llevar un objeto a la misma distancia del Sol a la que se encuentra la Tierra desde un origen en los confines de la nube de Oort significa que se va a mover por lo menos a unos 42 kilómetros por segundo. Pero si va a golpear a la Tierra, también va a caer en el pozo de potencial gravitatorio de la Tierra. Y la Tierra misma también se va a mover con respecto a él mientras orbita alrededor del Sol. Cuando incorporamos estos tres efectos, terminamos encontrando que la mayoría de los impactos ocurrirán con un rango de velocidades que generalmente caen entre los 50 y 60 kilómetros por segundo, o sea, el triple de la velocidad que normalmente posee un impacto de asteroide. Y como la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, tenemos tres veces la velocidad, significa que sería el impacto con 9 veces la energía. Y si uno hace todos los cálculos, se encuentra que un impacto entre cometa Bernardelli-Bernstein y la Tierra liberaría una cantidad de energía de alrededor de 10 a la 28 joules. Los humanos somos malos para contar con números grandes y contraintuitivos, ya que lo que podemos decir es que es un número muy, muy grande. Pero bueno, parte de la belleza de la ciencia es que es cuantitativa y eso significa que podemos calcular, no perfectamente, pero con una aproximación razonable, qué causaría un evento de tal magnitud en la Tierra, aunque repito, no va a ocurrir. En primer lugar, No, no destruiría todo el planeta. Un impacto lo suficientemente grande que impartiera suficiente energía a nuestro mundo sería capaz de afectarlo gravitacionalmente, pero eso requeriría unas 20.000 veces más energía que una colisión entre la Tierra y el cometa Bernardelli-Bernstein. Al menos evitaríamos el tipo de destrucción más catastrófico que existe. Pero la Tierra, en general, permanecería intacta. Eso no significa que la Tierra sea segura. Este evento sería de miles a quizás incluso 10.000 veces más energético que el impacto de asteroide que ocurrió hace 65 millones de años. Y ese impacto dejó un cráter de unos 200 kilómetros de diámetro. Si el Bernardelli-Bernstein permaneciera intacto, como un objeto sólido, se rompería por completo y reorganizaría la corteza en todas partes de la superficie terrestre, similar a lo que muchos teorizan que ocurrió en la superficie de Marte cuando su tercera luna interior, que era grande según se cree, volvió y cayó sobre la superficie del planeta rojo y creó toda una loca topografía marciana que vemos en los mapas de hoy. Habrá enormes cantidades de ceniza, polvo y escombros en la atmósfera y muy por encima de ella. Y además, un impacto de esta magnitud podría incluso ser lo suficientemente fuerte como para crear objetos satelitales adicionales para nuestro planeta, lunas y pequeñas lunas, aunque sea mucho más pequeño que nuestra luna actual. Y podríamos terminar con algo parecido a Fobos o Deimos, que son las lunas que posee actualmente Marte. Sí, la Tierra quedaría cubierta por una capa de ceniza que bloquearía el Sol, posiblemente durante meses. Ahora, en la próxima parte del programa, vamos a hablar un poquito de este tema. Y gran parte de la vida en la Tierra se extinguiría entonces debido a la falta de luz solar. Pero es posible que incluso las criaturas que viven alrededor de los respiraderos hidrotermales en el fondo del océano también se vean afectadas por ese ataque. ¿Por qué? Porque un impacto de esa magnitud aplastaría a la Tierra con tanta fuerza que las capas exteriores de nuestro planeta, incluida la atmósfera y los océanos, podrían arrancarse de nuestra superficie y ser enviados al espacio. Y aunque es probable que el cometa en sí mismo traiga también nueva agua y moléculas volátiles a la Tierra, y parte del agua y la atmósfera que se levanta eventualmente volvería a caer sobre nuestro planeta, cada criatura viviente estará en riesgo de extinción por semejante impacto. Sin embargo, la única gracia salvadora, digamos, posible es la siguiente. Un cometa de ese tamaño, que acercara a la Tierra desde la nube de Oort, experimentará fuerzas de marea sustanciales de la gravedad de nuestro planeta. Y seguramente se va a romper en una serie de fragmentos tan pequeños, que es algo que ya observamos en 1994 con el impacto del cometa Shoemaker-Levy con el planeta Júpiter, de donde se identificaron un total de alrededor de 2 docenas de fragmentos grandes. Sin embargo, mientras que todos y cada uno de esos fragmentos impactaron en Júpiter, la atracción gravitatoria de la Tierra es sustancialmente menor, así que las implicaciones son que si el núcleo del cometa se rompiera con suficiente anticipación, una posibilidad muy real de hecho, es posible que la mayoría de la masa de ese objeto no alcance a la Tierra por completo. También, bueno, hay que tener en cuenta que una serie de impactos más pequeños seguiría siendo malo, tanto para los humanos como para todas las criaturas de la Tierra, pero conduciría a un conjunto de resultados mucho menos riesgosos para los océanos y la atmósfera terrestre. Independientemente de si ese hecho ocurre o no, el futuro de un impacto sería de meses de oscuridad, una reorganización completa de la corteza terrestre, los océanos y la atmósfera, la posible expulsión de grandes porciones de estos tres elementos, la precipitación del magma debajo de la corteza terrestre hacia la superficie e incluso un posible evento de resurgimiento geológico, una tormenta de fuego que dure décadas o más debido a la caída de escombros, y algo que pondrá a cualquier ser vivo que sobreviva a ese impacto inicial y la bola de fuego asociada en riesgo de extinción total. Un mito que surge en discusiones como esta es: ¿no nos protegería algún otro objeto como la Luna o Júpiter de un posible impacto? Y aunque en parte es posible, las probabilidades no están a nuestro favor. De hecho, cuando realizamos los cálculos necesarios, encontramos que cualquier masa adicional en el sistema solar en general hace que sea más probable que ocurra un impacto. Júpiter podría absorber la mayoría de los impactos de asteroides y cometas en el sistema solar, pero también da como resultado un aumento neto en la cantidad de impactos en la Tierra que ocurren en aproximadamente un 350%, y de manera similar, una gravedad que es producida por la Luna, digamos que es una gravedad adicional a la de la Tierra, hace que los impactos en el sistema Tierra-Luna también sean más probables. Y eso aumenta la tasa de colisión con la Tierra en una cantidad aún mayor de lo que la Luna absorbería, a pesar de toda la plétora de cráteres que se crearían en ella, ¿no? Pero si el cometa Bernardelli-Bernstein golpeara la Tierra, es muy razonable que sería el fin de la Tierra como un planeta viviente, o eliminaría toda la vida que fuera compleja y diferenciada de un organismo unicelular. La Tierra podría terminar como un mundo casi sin aire, o podría perder casi toda su agua superficial. Si volviéramos 1 millón de años después de tal impacto, podríamos encontrar que toda la geografía de nuestro planeta sería irreconocible, habiendo resurgido después de un impacto tan poderoso. Afortunadamente, durante este paso por el sistema solar, como le dije al principio, no hay que asustarse, porque el cometa Bernardelli-Bernstein no se acercará más que a la órbita de Saturno, allá por el 2031, pero dentro tal vez 4.5 millones de años volverá. Si se produce la serie equivocada de encuentros gravitatorios, un impacto directo sería el evento más catastrófico desde el impacto que condujo a la formación de la Luna. Así que debemos estar siempre atentos, ya que nuestra extinción siempre está a solo un objeto rebelde que se nos pueda aparecer de pronto desde los confines del sistema solar. Otro tema musical, y al regresar vamos a hablar de algo que es muy triste, y es si los propios seres humanos también no estamos provocando nuestra propia extinción. Regresamos en un momento. ...130 kilómetros de diámetro, 50 veces más grande que el encontrado en el corazón de la mayoría de los cometas conocidos. Una masa de 500 billones de toneladas, viajando a una velocidad de 35.000 kilómetros por hora. Impresionantes datos de este cometa, que se acercará hasta una distancia mayor a la que separa a Saturno del Sol. Si este cometa se acercara al Sol y desarrollara una cola de cometa, estos datos corresponderían a la cabeza del cometa. En 1999, Tangerine Dream publica su disco Mars Polaris, inspirada en la misión Mars Polar Lander de la NASA. Y si bien la misión no tuvo éxito, el disco pasó a la posteridad y fue reeditado varias veces con diferentes modificaciones. Desde su comienzo rítmico, amenazador y majestuoso, el primer tema del disco parece compuesto para un cometa como este. Cabeza de cometa, de Tangerine Dream. Y ya que veníamos hablando de extinciones, como comentaba anteriormente, parece que nosotros mismos queremos provocar la de nuestra especie. Al menos es lo que me hacen pensar algunas declaraciones en este momento de guerra que vive nuestro planeta, la guerra entre Ucrania y Rusia. La escalada potencial de la guerra de Ucrania a un conflicto militar nuclear mundial evoca esa histórica advertencia que muchos han olvidado, de Carl Sagan, allá por 1983, de que el uso de armas atómicas provocará inevitablemente un invierno nuclear que, además de acabar con la vida en la Tierra, hoy sabemos que tal vez podría llegar a impactar en el universo. Esa alerta nuclear decretada por Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania y las amenazas de una confrontación militar entre la Rusia y la OTAN, realmente, y más allá de todas las opiniones políticas del caso, han abierto una puerta para una escalada bélica que podría derivar, si no se controla, en una guerra atómica mundial. Las amenazas del Kremlin dieron a entender que Rusia dispondría de una cierta ventaja capaz de neutralizar ese principio de destrucción mutua asegurada concebido durante la Guerra Fría por John von Neumann, que fue uno de los matemáticos más importantes del siglo XX, según el cual un ataque nuclear iniciado por un contendiente supondría la destrucción simultánea de ambos. Estamos como volviendo a esa época de la administración Reagan, allá entre 1981 y 1989, cuando el entonces presidente norteamericano acarició la idea de que la ahora extinta Unión Soviética era vulnerable y podía ser atacada sin riesgo de una respuesta nuclear catastrófica para Estados Unidos. Esa suposición suscitó la inmediata reacción de este científico notable, que fue Carl Sagan, plasmada en un afamado artículo publicado en 1983 en la revista Parade, poco después de que un avión surcoreano de pasajeros, el KAL 007, fuera abatido sobre Sajalín por cazas soviéticos que lo confundieron con un avión espía de Estados Unidos. Fue uno de los incidentes más graves ocurridos durante la Guerra Fría. Esos momentos de gran tensión entre dos colosos nucleares llevaron a Sagan a denunciar con toda claridad que un conflicto nuclear era necesariamente un escenario apocalíptico que acabaría con la vida en la Tierra. Él lo llamó el invierno nuclear. Basado en modelos científicos, el invierno nuclear predice que una guerra nuclear levantaría una enorme nube de ceniza y polvo, como la que veníamos hablando que sucedería si impacta un cometa o un asteroide, que provocaría la suspensión entonces de cenizas y polvo en la atmósfera durante meses, y la oscuridad que sigue provocaría la muerte de los seres vivos que realizan la fotosíntesis y la desaparición de los demás seres vivos, ya agonizantes por el aire irrespirable derivado de las explosiones nucleares. El artículo de Sagan dejaba claro que no era necesario que las dos potencias nucleares usaran todo su arsenal para llegar a ese escenario apocalíptico. Una guerra a menor escala que implicaría bombas atómicas podría destruir a la humanidad tal como la conocemos. La Universidad de Princeton ya ha diseñado, con las teorías modernas, cómo sería esa escalada apocalíptica. El término invierno nuclear fue acuñado en aquella época originalmente por el científico atmosférico Richard Turco para referirse a la drástica disminución de las temperaturas mundiales de hasta 30 a 40 grados centígrados en los continentes del hemisferio norte, que resultaría del bloqueo de la luz solar como consecuencia del humo arrojado a la atmósfera después de una guerra nuclear. Aunque el modelo utilizado para diseñar esos escenarios nunca se consideró perfecto, lo que presentaba era más que suficiente para otorgarle verosimilitud y una alta probabilidad de ocurrencia. En diciembre de 1983, el artículo de Sagan quedó consagrado con su publicación en la revista Science. El momento actual no es comparable con el de los años 80, pero llama la atención que en esta ocasión sea un líder ruso el que sugiera que está en condiciones de golpear con armas nucleares a Europa sin desencadenar un invierno nuclear. De alguna forma, podríamos decir que hoy Putin es el Reagan ruso en el histórico duelo entre dos potencias. Según el Boletín de Científicos Atómicos, Rusia se encuentra en las últimas etapas de una modernización de décadas de sus fuerzas nucleares estratégicas y no estratégicas para reemplazar las armas de la era soviética con sistemas más modernos. Y añade que los programas de modernización nuclear de Rusia, combinados con un aumento en el número y tamaño de los ejercicios militares y amenazas nucleares explícitas ocasionales contra otros países, contribuyen a la incertidumbre sobre las intenciones a largo plazo de Rusia y al creciente debate internacional sobre la naturaleza de su estrategia nuclear. Estas preocupaciones, a su vez, estimulan mayores gastos en defensa, programas de modernización nuclear y oposición política a mayores reducciones de armas nucleares en Europa Occidental y Estados Unidos. Indica también este boletín que el hecho de que los planificadores militares rusos estén buscando una amplia gama de versiones mejoradas y nuevas de armas nucleares sugiere que Rusia se orienta hacia estrategias regionales de guerra o incluso al uso de armas destinadas a causar terror. Ucrania podría constituir el primer escenario europeo de esta estrategia rusa. El hecho comprobado es que en la actualidad hay 9 países con arsenales nucleares: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, que en total acumulan 22.440 armas atómicas operativas. La posibilidad de que una pequeña parte de este arsenal provoque un invierno nuclear fue evocada más de 30 años después del artículo de Sagan por otro personaje relevante, el embajador ruso Roland Timberbaev, miembro del servicio diplomático soviético ruso durante 43 años, un militante empedernido del desarme nuclear y uno de los autores del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Hace 3 años se publicó un artículo de la Asociación de Control de Armas de los Estados Unidos titulado Nuestro lugar en el universo y las armas nucleares, en donde Timberbaev va un poco más lejos que Sagan. Ofrece una perspectiva cósmica de lo que podría pasar en el universo si se concretara el invierno nuclear. Considera que el descubrimiento de las armas atómicas forma parte de la historia del universo y que su uso puede ser una forma más de que nuestro planeta sufra un impacto traumático para la vida, ya que asteroides gigantes o volcanes peligrosos acechan en realidad desde el principio de los tiempos, y añade que ha habido al menos otras 20 especies de seres humanos antes de que apareciera el Homo sapiens, y que todos ellos estaban menos adaptados para la vida en la Tierra que un humano moderno. Y así todo, se extinguieron. Plantea que la especie humana actual también tiene serias deficiencias que amenazan su existencia futura, porque esas deficiencias nos conducen a la hostilidad, los conflictos y las guerras, y que esta amenaza humana va para peor. Concluye diciendo que para comprender la dependencia total de la vida en la Tierra de las armas nucleares, se requiere inexorablemente de más esfuerzos para abandonar y eliminar esas armas. Y podemos añadir, si quieren, una pincelada cósmica al posible invierno nuclear. Una bomba nuclear emite una especie de luz similar a la que se origina en el interior de las estrellas, donde las temperaturas alcanzan decenas de millones de grados. Si hubiera muchas más explosiones involucrando muchas armas nucleares, podrían generar suficiente calor y luz para ser vistas, aunque sea por unos instantes, desde estrellas cercanas o desde los confines más profundos de nuestras galaxias, siempre que haya alguien mirando, ¿no? Eso significa que el invierno nuclear no sería nunca solo un asunto del planeta Tierra. ¿Afectaría al universo? Bueno, cósmicamente no. Solo que tal vez alguien en un planeta lejano podría comentar: miren, otra civilización perdida, y seguir con sus ocupaciones. Espero que esta reflexión los lleve a todos a pensar y a involucrarse sobre estos tremendos errores que está cometiendo la humanidad. No solo este, el medioambiental, y tantos otros que en este momento acechan nuestra posibilidad de vida en el futuro. Tal vez se puede ver como una especie de prueba para que la humanidad pase o no esta especie de adolescencia tecnológica en la que vivimos. Pero sin dudas estamos en un momento crucial, en un momento de decisiones, y como en toda adolescencia, de las decisiones que tomemos hoy, seguramente va a depender gran parte de nuestro futuro. Las últimas amenazas de Rusia y su mención velada sobre las armas nucleares que posee puso una vez más en el imaginario popular y científico las devastadoras consecuencias de un invierno nuclear. Uno de los estudios más conocidos sobre este posible invierno fue el libro de Carl Sagan y Richard Turco, editado en 1991. Todo un llamado de atención y advertencia ante un efecto fatalmente lento y efectivo. Conocido y estudiado hasta el día de hoy, este evento nos dice que, más allá de las muertes instantáneas de millones de personas, animales y plantas, nuestra sentencia de muerte como humanidad será provocada por nubes. Simples nubes que harán que todo nuestro planeta deje de recibir la energía vital del Sol. En 1982, el pionero de la música instrumental japonesa, Hiroshi Yoshimura, publica su disco debut Music for Nine Postcard, y en su segundo tema, llamado simplemente Nubes, hace una melancólica reflexión a través de una descarnada descripción de nuestro planeta muriendo lentamente entre atardeceres grises y futuros desesperanzados, pintadas en lenguaje musical. Nubes. Y hasta aquí llegamos con el programa número 524 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les comento en el cierre de cada programa, tiene varias vías de contacto con nosotros. Uno de ellos es nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina.hotmail.com, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter el usuario arroba desde guión bajo el guión bajo sur. En radios online estamos en la Cyber Station, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y si quieren colaborar con nosotros, como siempre, les recuerdo que tenemos nuestro sitio en Patreon, y si prefieren usar PayPal, no hace más que escribirnos para que les pase nuestra dirección privada. Toda ayuda que nos brinden en estos momentos especialmente nos aporta mucho, mucha ayuda, valga la redundancia, porque estamos viviendo realmente momentos muy difíciles en Argentina y bueno, a veces continuar se complica bastante. Les recuerdo también que pueden acceder a las transcripciones de este programa en el blog riquesfsanchez.wordpress.com. Y como siempre, nos reencontramos en el próximo mes para traerles en Desde el Sur Explorando el Cosmos todo lo que hay que saber sobre tecnología, ciencias del espacio y ciencia en general. Y la despedida de siempre: no dejen de observar, no dejen de pensar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.